Pero no vamos a seguir hablando de este tema, vamos a irnos con la columna de cine. Está Sebastián Russo del otro lado del teléfono para traer la columna aquí quincenal de Faena. Hola Seba, ¿cómo estás? Acá te saludamos Aldana, Hernán, Antonella y Pablo ahí en los controles. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, nos traías una película de Carmen Guarini, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, quería referirme a esta última película de Carmen Guarini, Ata tu arado a una estrella, una película dedicada, casi una suerte de homenaje, pero también de actualización del pensamiento de Fernando Birri. Fernando Birri, un cineasta documentalista, uno cuando dice documentalista también se queda corto con las categorías, fundamental, no solamente para el cine argentino, sino para el cine latinoamericano, el llamado nuevo cine latinoamericano, que por los años 60, 70 reconfiguró una imagen de la propia Latinoamérica. Esta película, Ha tatuado a una estrella, se estrenó en el Festival de Mar del Plata, en el último Festival de Mar del Plata. Nos decía Carmen, con un singular éxito, perdón por la frase cliché, un singular éxito, pero así fue. Efectivamente las funciones tuvieron entradas agotadas, otra frase para el cúmulo de clichés, pero que tiene que ver, nos decía Carmen también, no solamente con la obra de la propia Carmen, a la cual quería también referirme, obviamente, sino obviamente la figura de Fernando Birri, ¿no? Fernando Birri, una suerte de mito del cine argentino, viviendo en Italia actualmente, pero durante mucho tiempo, donde estudió también al calor de lo que fue el neorrealismo italiano, en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, un momento álgido y de mucha experimentación, obviamente, cinematográfica, experiencias, digamos, y aprendizajes que los dispersó Birri, no solamente a partir de sus películas, recordemos rápidamente Tire Die, una película filmada en el año 1958, del cual el año próximo se cumple un aniversario, 60 años de Tire Die, sino también Los Inundados, de 1962. Películas, como decía, fundacionales del documentalismo social-político argentino y latinoamericano, ¿no? Tire Die es un mediometraje que da cuenta de muchas cosas, digamos, pero efectivamente de la pobreza del Rosario de los años 50, y una suerte de documental ensayo, una especie de ensayo visual, una encuesta social, mejor dicho, así lo nombra el propio Birri. Y Los Inundados, por eso lo documentalista obviamente no solamente queda corto, sino es fallido, generalmente, y en el caso de Birri en particular, que efectivamente Los Inundados, si bien toma registros documentales, digamos, de las inundaciones canónicas y estructurales del litoral argentino, sino también configura una zona ficcionalizada, ¿sí?, del espíritu altivo, combativo de los propios inundados. Y Birri, por eso decía, no solamente como una figura realizadora, digamos, cinematográfica, sino también en el marco de cierta idea de gestión cinematográfica, porque es uno de los fundadores, el fundador de la Escuela de Cine Documental de Santa Fe, en el año 56, que fue también fundamental para poder pensar el documentalismo social argentino, pero también tuvo una destacada presencia en la famosa Escuela de los Baños, en Cuba, de cual también fue su director. De hecho, fundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, de Cuba. Así que la figura de Birri aquí es recuperada por Carmen Guarini de una manera muy muy singular. Muy singular, porque lo que hace Guarini me parece de manera acertada, cuando uno se encuentra ante semejantes personajes, personalidades, puede caer en la tentación de hacer un homenaje romántico y melancólico. lejos de o monumentalístico, lejos de eso, Carmen Guarini recupera al Birri que está filmando en los años 90 una película a raíz de un aniversario de la muerte, el asesinato, mejor dicho, de Che Guevara, ¿no? En los años 90, Birri filma, de hecho, el Che, Muerte de la Utopía, una pregunta, ¿no? Muerte de la Utopía. Y de hecho la película de Carmen Guarini, arrastrando esos backstage, llamémosle, que recupera de Birri, en las cuales se entrevista, por ejemplo, a Ernesto Sabato, León Ferrari, Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer, Birri preguntándole a ellos si creen que la utopía, el concepto de utopía, había muerto, a raíz, digo, en este caso, de la celebración, o mejor dicho, celebración del recordatorio, de los 30 años, en ese caso, en ese momento, del asesinato de Che Guevara. Es interesante esto porque se lo pregunta Birri en los años 90, post caída del muro de Berlín, momentos en los cuales efectivamente se configura lo que luego se va a denominar pensamiento único, ¿no? El neoliberal, la famosa y errada y cómplice frase del fin de la historia, ¿sí? Años en los que se configura ese concepto. Birri está trabajándolo, por eso también hice referencia a Birri como un pensador, ¿no? Me interesa, nos interesa, digo, un grupo de gente que estamos trabajando en estas cuestiones, pensar a los cineastas como pensadores que piensan con imágenes, desde las imágenes. Birri está atravesando ese momento histórico, el llamado fin de la historia, fin de los relatos, de los grandes relatos, ¿no? Post caída del muro de Berlín, desde el cine y desde ciertas figuras fundamentales, ¿no? Ciertos intelectuales que a las cuales los interroga. Ya él no dando cuenta de una, si se quiere, una construcción ficcional o documental, sino hablando y preguntándole, ¿no? De un lugar bastante humilde, en el sentido de díganme ustedes, digamos entre nosotros, conversemos en torno a este supuesto fin de la historia y a esta supuesta fin de la utopía, ¿no? Y es allí, en esas interrogaciones, donde aparece el título de la película de Carmen, un hermoso, bello título, como es Ata tu arado a una estrella, porque en el marco de las preguntas de qué es la utopía, si ha muerto la utopía y qué es la utopía, no solamente pregunta a grandes personalidades, sino que Birri va preguntando a campesinos, e incluso en una visita a la higuera, ¿no? Allí en Bolivia, hay un sacerdote que justamente ante esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es una utopía? Le dice, la utopía es atar el arado a una estrella, ¿no? Una figura hermosa porque por otro lado configura un ámbito de lo popular, de lo campesino, ¿sí? Vinculado con una zona de lo místico y sagrado, ¿sí? Que configura efectivamente un otro modo de pensar. No solamente el mundo, sino los conceptos que vinculan a lo ideológico y al utópico, a contrapelo de lo que estaba pensando en las grandes plumas occidentales que configuraban el así llamado fin de la historia. Así que en ese sentido, Carmen Guarini intenta recuperar a Birri a partir de ese momento, de Birri filmando esta película en los años 90, Y la película de Carmen también se configura, y hay una pregunta que me interesaba hacer, y que creo que Carmen nos da algunos indicios de respuesta, es cómo filmar la utopía, cómo llevar al cine, a la imagen, tal concepto, ¿no? Y lejos de Carmen hacer una filmación de ciertas enunciaciones sobre lo utópico, intenta configurar una imagen utópica, ¿no? Es decir, no intenta representar la utopía bajo diferentes, no sé, alegorías, podría llegar a ser, o enunciaciones, sino que intenta configurar una imagen utópica. Y esto lo digo, y eso es una idea mía, digamos, una interpretación sobre la película de Carmen, que tiene mucho valor, digo, en ese sentido. No solamente está haciendo una suerte de historización de aquel que ha pensado y ha interrogado el concepto de la utopía, sino que está actualizando e interrogando a la imagen cinematográfica en su potencialidad, en su capacidad de ser utópica. Y digo esto, en principio, y quería graficarlo en dos escenas, que configura la película de Carmen, una en la cual se lo ve al propio Birri en una sobremesa, conversando con su equipo, con su gente, con sus amigos, niños, niñas, perros, sobremesa con vino, chistes, cierto bahío propio del momento post de almuerzo. Y se ve Birri, por un lado, absolutamente descontracturado, arbitrario, dominante, genial, ¿no? Teniendo unas enunciaciones absolutamente geniales y alocadas, y que en un momento la mira a Carmen, que estaba filmando esa escena, y le dice algo así como: Carmen, vos no podés parar de filmar, hay algo en tu vínculo con la cámara que es una suerte de extensión de tu propio cuerpo, ¿no? Y Carmen ante eso no dice nada, es decir, como que la cámara y el cuerpo y la mente y el ojo de Carmen Guarini configuran un mismo gesto, digamos, ¿no? Perdiendo incluso toda regla, incluso cinematográfica, en la cual podría llegar a decir esa escena debe ser borrada porque se evidenció el camarógrafo. Bueno, lejos de eso, Carmen Guarini le incorpora, configurando un nuevo modo de vínculo con la cámara, ¿sí? En el cual el que filma se entromete hasta tal punto en esa escena que pasa a ser parte casi alucinada, digamos, de esa escena. Y hay otra escena que también me pareció interesante para poder pensar una imagen que se escapa de las normativas, ¿no? Y si pensamos la utopía, justamente podemos pensar bajo esa lógica de aquella instancia que rompe reglas y funda un nuevo territorio, ¿no? Que funda un nuevo territorio enunciativo, como mínimo estamos hablando de cine, no olvidemos, ni más ni menos que eso. Una escena en la cual Carmen Guarini interroga, porque también el gesto es cierta tensión con el Birri actual, un Birri de 90 años en Roma, escenas actuales, Carmen no es condescendiente con él, sino que él lo trata con mucho respeto, pero a su vez con preguntas inquietantes sobre su rol en estas diferentes escuelas y demás, cuestiones políticas mediantes y demás. Y Carmen se toma el atrevimiento, de hecho lo dice así, en estos términos, de darle una cámara a Birri actual, una cámara GoPro, una cámara absolutamente moderna, quiero decir, en su forma de filmar, en su factura técnica y demás, a la cual Birri nunca había utilizado ese tipo de cámara, y de hecho hace mucho tiempo que Birri no filma, y se la deja la cámara. Y por un lado Birri va a decir, ojalá yo hubiera tenido ese tipo de tecnologías en el pasado, es decir, dando cuenta también allí de un autor que lejos de quedarse con sus propias armas siempre está interrogando el presente con las nuevas tecnologías, quiero decir, no hace la nueva tecnología un espacio de lo aberrante o de la discusión técnico-filosófica, quizás lo vea en otros términos, más míticas, pero hay una escena muy interesante en la cual el propio Birri va con la propia cámara GoPro, ya sin Carmen, él solo en sus tardes, noches actuales, filmando su cotidianidad. ¿No? Va avanzando la cámara lentamente, titubeante, casi como un fantasma, ¿no? Por los propios espacios que hoy por hoy Birri habita, ¿sí? Una imagen rara, un tipo de imagen rara que también se va de la lógica del encuadre propio, es una imagen liberada, podemos decir, ¿no? una especie de filmación liberada de los cánones y las estructuras narrativas a las cuales estamos habituados, y culmina esa imagen con una toma desde abajo, iluminando la propia barba blanca, cuasi sagrada, como decir, ha devenido Birri una especie de monje zen extraño, santafesino, cubano, santafesino y zen, todo al mismo tiempo. Una imagen maravillosa en la cual se lo ve a él desde abajo, una toma que reconstruye no solamente al Birri actual, sino lo ubica en una especie de pasado, presente, futuro, digo, a través de esta GoPro, que configura ahí un tipo de imagen absolutamente singular y creo yo utópica, en el sentido de este romper ciertas normativas propias de las formas filmación contemporáneas, y configurando así una lógica de encuentro de tiempo, digamos, el pasado, presente y futuro. Y bueno, de ese modo creo yo que Carmen posibilita no solamente acercarnos a esta película, a la figura de Birri, actualizarla en toda su absoluta vigencia, digamos, en su interés por lo político, lo social, desde una experimentación de dispositivos, ¿no? Un experimentar con el dispositivo, ¿sí? Un autor como productor, diría Walter Benjamin, aquel que asume no solamente una narrativa revolucionaria, sino no solo una temática revolucionaria, sino revolucionando las propias dispositivos narrativos, y que permite también a Carmen Guarini ubicarla en un grupo, digamos, de cineastas que interpelan a figuras, porque de hecho las últimas películas de Carmen Guarini tienen que ver con una interrogación sobre, por ejemplo, Edgardo Kosainski, Perrin, la película sobre Walsh entre todos, Gorri Arena, pero los interpela a partir de una marca personal, ¿no? Guarini allí entiende que no hay que hacerle un monumento a estos personajes, sino que hay que interrogarlos. Incluso entrometerse en su universo visual narrativo. Una apuesta, un riesgo que creo Carmen efectivamente asume y que creo que sale muy, muy bien parada en esta apuesta. Bueno. Ahí, dale. Interesantísimo. No, justo mencionaba a Benjamin, pensaba. No nos da el tiempo, pero en este secreto compromiso encuentro, como él lo llama, intergeneracional, en ese gesto de la cámara, del aprendizaje y de las nuevas tecnologías, ¿no? Y sí. Por otro lado, decía, no nos da el tiempo, pero pensaba en un Birri en 1997, hablando de utopía y cómo inmediatamente, poquito tiempo atrás, se había difundido un documental como Cazadores de Utopía, que fue emblemático en términos de no pensar tanto en la lógica del neoliberalismo y la caída de las utopías, sino por el contrario, un revisitar a los años 70 y reconectar ese puente intergeneracional. Exacto, exacto, sí, muy, muy bueno el vínculo, porque de hecho son muy cercanas en los años e interpelan de modo distinto. Entonces, tu utopía, habría que pensar ese vínculo, es interesante. Uno puede decir que Cazadores de Utopía de Blaustein tiene un gesto un poco más melancólico y el de Birri un poco más intempestivo, uh-huh. Pero ambos obviamente interrogan, ¿no? Pasado, presente, obviamente en el marco de una pregunta por el futuro. Sí, dos modos distintos, incluso de entrevistas, porque de hecho son dos películas de entrevistas. ¿No? Si quiere un poco la Austria, un poco más construyendo un heroísmo, unas figuras más si se quiere, indiscutibles. Birri creo que escapa un poco o pone en tensión esas figuras heroicas. Se pone más en problemas, me parece, en ese sentido, para poder pensar la configuración utópica en este caso de los 70. Pero sí, en ese sentido una referencia. Volvemos a decir que queda corta la columna de cine para el Enredando, así que ahí a ver cuando regresa Faena aquí a FM La Caterva. Seba, bueno, te agradecemos mucho por la columna y en 15 días hablamos ahí con Juan. Gracias a ustedes, un abrazo grande y fuerte. Un beso. Pasaba Sebastián Russo, entonces, hablando de Ha tatuado a una estrella, película de Carmen Guarini, que recupera la figura de Fernando Birri con algo, no nos daba el tiempo, pero también muy de educación popular, ¿no? De lo que contaba de ir preguntando, no solo a intelectuales, sino también a campesinos, campesinas, y la frase que sale de una respuesta de no justamente los intelectuales, las intelectuales que podía entrevistar en función de la muerte del Che, el fin de la historia y demás, sino de la gente común, ¿no? Pensemos el papel que supo tener y tiene aún hoy en el cine cubano Birri, ¿no? Mm. Es decir, forjador de la escuela misma de cine que tuvo proyección continental y el papel pedagógico, formativo y concientizador del cine cubano.